por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena, amén. Todo el discurso que hemos producido desde los movimientos sociales durante muchos años sobre la multitud, etcétera, pareciera que ahora se neutraliza porque sirve tanto para explicar lo que hemos hecho nosotros en su momento como lo que ahora hacen estas derechas. Yo creo que hay un problema muy grande cuando se fetichiza el modelo de la red o el modelo de la gente en la calle y la horizontalidad, como si el contenido político de los fenómenos surgiese de ese formato. Y yo creo que hay que pensar que el contenido político de los fenómenos surge de lo que se constituye en ellos. Y lo que se constituyó acá es un frente en defensa de la propiedad privada. Sea con partidos políticos, sea sin partidos políticos, sea con aliados negros, sea con aliados blancos, es un frente reaccionario y hay que tener mucho cuidado, porque si la única solución que vamos a darle a esto es que el gobierno nos defienda con la Barry Gold en el centro, estamos fritos. Era el análisis de Diego Stulwark poco después del 13 de septiembre, de ese primer cacerolazo, y ahora pasó el 8N, también denominado de este modo. Don Diego Stulwark anda viajando en este momento por los Estados Unidos. La semana que viene vamos a charlar con él un poquito. Nati Género, que tengas muy buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, nos ha pasado el 8N y queríamos invitar a esta conversación también a alguien que nos está escuchando por teléfono. Es Ezequiel Adamovsky, historiador, investigador del CONICET, autor de La Historia de la Clase Media Argentina. Ezequiel, muy buenos días. Aquí Diego y Natalia. ¿Qué tal, Diego? Hola, Natalia. ¿Cómo están? Muy bien. Ezequiel, ¿quién se movilizó el 8N? ¿Se puede caracterizar con algunos denominadores comunes a este grupo? Bueno, por lo que estuve viendo de las primeras investigaciones que viene viendo y también por las impresiones de ver los medios en esos días, parece que socialmente es un grupo similar al de los últimos cacerolazos de estos últimos dos o tres años, en el sentido de son grupos de más bien de sectores medios o medios altos, ¿no? Ahí hay un corte de clase que aparece bastante bastante claramente, ¿no? Y desde el punto de vista político, bueno, está claro, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero unificados por un rechazo a las políticas del gobierno actual, ¿no? Y luego con una cantidad de demandas bastante bastante heterogéneas, ¿no? Entre esas demandas yo he escuchado unas cuantas, ¿no? Pero algunas tienen que ver con la inflación, la inseguridad, y hasta uno llega a ver banderas contra la mega minería a cielo abierto, lo cual confunde un poco la conformación de quienes se movilizan. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción entre por un lado lo que son las demandas que se presentaron, algunas de las cuales uno puede coincidir o pueden ser legítimas, Y otro tema es, digamos, cómo esto se capitaliza o se agrega políticamente, es decir, en qué sentido, un poco lo que decía Diego Stulwark en el audio que pasaron, en qué sentido opera políticamente. O sea, desde mi punto de vista, seguramente hay mucha gente de la que estuvo allí caceroleando que tiene demandas y preocupaciones que son legítimas y que de hecho yo mismo puedo compartir, otra que no, que tiene demandas que no me parece que sean socialmente legítimas, pero sin embargo me parece que está claro que en este contexto esto juega en un sentido que es políticamente, digamos, poco promisorio, por decirlo suavemente, ¿no? Ezequiel, y vos, cuando hablas de la clase media, ¿de qué tipo de colectivo crees que se habla cuando hablamos de que los cacerolazos son de clase media? Es decir, esta clase que no es una clase porque no puede definirse desde un punto de vista marxista como clase, de acuerdo a su inscripción en la economía. Digamos, ¿qué otro elemento es el que aglutina un sector como clase media? Bueno, lo primero que querría decir es que la que se manifestó en los cacerolazos no es la clase media, ¿no? En todo caso es aquella porción de los sectores medios que están en contra del gobierno. Digo porque hay en los últimos tiempos se instaló un discurso, sobre todo de parte de los partidarios del gobierno, pero también de gente de izquierda que no es kirchnerista, de estigmatizar a la clase media como conjunto, ¿no? Que me parece que es un error por dos motivos. Primero porque, y ahora si quieren hablamos un poco del tema, no creo que exista la clase media como sujeto político, ¿no? Pero segundo porque la verdad es que hay una cantidad muy grande de los sectores medios que hoy está apoyando al gobierno y si uno ve fuera del kirchnerismo, digamos, la izquierda que independiente o partidaria, también hay una cantidad importante de gente de sectores medios, ¿no? Claro, de hecho, lo que se llama el progresismo es un extracto claramente de clase media. Sí, sí, no, no, también hay gente progresista de clase baja, ¿no? Eso no, no, a ver, no, yo no estoy, nunca estoy muy de acuerdo con este caracterizar políticamente a la clase media como tal, por esto que decía, que no, realmente no creo que exista algo así como una clase media hoy, ¿no? Me parece que hay sectores medios con una gran heterogeneidad y con este posturas y posiciones políticas que pueden ser incluso antagónicas, ¿no? Estamos en un momento de mucha fragmentación de los sectores medios y en verdad también de los sectores bajos, ¿no? Así que no me parece muy útil el plantearlo como una cuestión de actitudes políticas o mentales de la clase media en tal o cual contexto, ¿no? Pero entonces la pregunta que yo te hacía en un principio es ¿qué cosa los aglutina? ¿Qué cosa aglutina estos sectores para que puedan ser denominados como clase media? No, es que yo verdaderamente no creo que los aglutine nada, más que en todo caso una serie de identificaciones o una identidad que es sentirse parte de la clase media o identificarse a sí mismos como clase media. Pero hoy en día esa identificación no tiene la capacidad de recortar con alguna claridad un sector social como sí lo tenía en otras épocas, digamos en los años, a mediados de la década, a mediados del siglo XX, ahí sí, digamos, la identidad de clase media tenía esa capacidad de recortar claramente del mundo de las clases bajas, ¿no? Pero hoy lo que muestran, por ejemplo, las encuestas de autopercepción es que hay una cantidad muy grande de gente que con criterios objetivos uno podría considerar de clase baja o clase trabajadora, y sin embargo también piensan de sí mismos que son clase media, ¿no? Y esto no necesariamente viene de la mano del tipo de actitudes políticas o mentales que muchas veces se le asigna a la clase media, como ser, digamos, tener actitud antiplebeya o racista o ese tipo de actitudes, ¿no? Que creo que hoy están, además, mucho más distribuidas. Muchas de las actitudes que solían asignarse a la clase media, uno las ve hoy también en sectores más bajos, ¿no? Uh-huh. Lo cual vuelve al cuadro bastante más complicado que antes. Ezequiel, en tu libro Historia de la clase media argentina haces un recorrido histórico para entender este colectivo heterogéneo, pero que sin embargo tiene una identidad. ¿Dónde está el origen del término clase media y empezar a aglutinar eso heterogéneo en un solo término? Bueno, lo que yo vi en mi estudio sobre la historia de la clase media es que en verdad siempre a lo largo de la historia del país lo que hay es una gran heterogeneidad en los sectores medios, ¿no? Ahora, lo que sucedió es que en determinado momento esa heterogeneidad adquirió una identidad en común y esto comenzó a suceder lentamente luego del año 1920 y en verdad se terminó de consolidar como una identidad en la época del peronismo, ¿no? El término recién se empieza a usar en la cultura argentina con alguna frecuencia en el año 1920. En ese momento no era un término de uso común, la gente cuando alguien lo utilizaba no lo entendía inmediatamente, había que explicar a qué se refería esto de clase media, ¿no? Y fue impulsado en esa época por algunos políticos e intelectuales, más bien de derecha, conservadores, que buscaban quebrar los lazos de solidaridad que había en esa época entre empleados y obreros, ¿no? Era una época de gran activismo obrero, de la época de la Semana Trágica, de las grandes ilusiones que despertó la Revolución Rusa, ¿no? En ese contexto, algunos políticos intelectuales, preocupados por la continuidad del orden social, buscaron entonces instalar un orgullo de clase media para separar a obreros empleados, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Es interesante hacer una lectura también de estos movimientos o esto que está naciendo en este 8N o apareciendo, surgiendo ahora en la calle, y pensar algún paralelo con el 2001 y si el único elemento de continuidad con 19 y 20 de diciembre, 2002 y demás, es la cacerola como objeto, o para vos hay algo más que se imprima como elemento de continuidad. A ver, yo creo que prima la discontinuidad en el sentido siguiente, que es que a pesar de que el 2001 los medios de comunicación lo trataron de instalar y lamentablemente tuvieron éxito, como si hubiera sido una movilización de la clase media, cuando en verdad en 2001 salió todo el mundo a la calle, lo que caracterizó a 2001 fue justamente el encuentro en la calle entre sectores bajos y sectores medios, ¿no? Eso que caracterizó políticamente el 2001 es lo que justamente hoy no está presente, ¿no? Hoy no están todos los sectores sociales en la calle, están gente de sectores medios o medios altos, ¿no? Así que ahí veo una discontinuidad muy grande, ¿no? Y políticamente también la situación apunta en un sentido, diría, inverso, ¿no? El contexto de 2001, donde se produjo el 19 de diciembre, fue el contexto de un Estado que decreta el estado de sitio con la intención de reprimir los disturbios en las zonas más pobres, ¿no? Ahí, digamos, fue una movilización de más bien de solidaridad y de unificación por debajo. Hoy el contexto es muy diferente en ese sentido, digamos. No hay una demanda que tenga que ver con la solidaridad con los más pobres, sino otro tipo de demandas. Así que yo diría que en términos generales, a pesar de que estas movilizaciones buscan filiarse en el 2001 usando la cacerola, es decir, buscan relacionarse con ese hecho fundacional de los tiempos que vivimos, que fue 2001, me parece que más bien hay discontinuidad. Ahora, dicho esto, yo no estoy de acuerdo tampoco con los análisis que hacen de estas movilizaciones, digamos, una pura expresión de derechismo o fascismo, ¿no? Me parece que parte de esta gente que salió tiene algunas demandas que son legítimas, que creo que hoy sí van a jugar, digamos, políticamente, van a ser capitalizadas por derecha más bien, pero que eso no es culpa de las demandas en sí mismo ni de la gente que salió en sí misma, ¿no? Eso tiene que ver en todo caso con la incapacidad de generar una alternativa política que pueda darles cabida a esas demandas, ¿no? 2001 implicó el nacimiento y fortalecimiento de asambleas, organizaciones sociales, militancias políticas. Si bien ninguno de nosotros tiene la bola de cristal, ¿pensás que puede emerger algo de estos cacerolazos que estamos viviendo hoy a modo de organización política? Bueno, me parece que por el lado de la gente de más bien de derecha hay una tendencia hacia la organización que se refleja en esto, ¿no? Este último cacerolazo en particular tuvo una organización previa bastante interesante y bastante intensa, ¿no? No fue pura espontaneidad, ¿no? Lo que veo que está faltando es el tipo de formas de autoorganización como había en 2001, que reflejaban la solidaridad política entre sectores medios y bajos, ¿no? Estas formas no las veo porque la verdad sea dicha, este gobierno, independientemente de lo que uno opine acerca de sus medidas, no es un gobierno que esté más bien alentando la autoorganización popular, sino más bien lo contrario. No es un gobierno muy centrado en las decisiones del Poder Ejecutivo, incluso en su más alto círculo, ¿no? Así que ahí hay que marcar diferencias con lo que fue 2001. Ezequiel, en este juego que se da entre momentos de más como de mayor acercamiento entre las clases medias y las clases bajas y momentos de mayor distinción, ¿vos cuál es la relación que ves que existe entre como este sector tan heterogéneo que es la clase media y la idea de pueblo? Te lo digo porque por un lado hay como una idea de que la clase media es anti-plebeya o es que está en contra de lo popular, pero por otro lado, en las manifestaciones del jueves pasado, por ejemplo, los manifestantes cantaban, bueno, si este no es el pueblo dónde está. También qué disputas se dan en torno a la idea del pueblo. También yo pensaba el jueves cuando pasaba esto, pensaba si lo que en realidad se estaba diciendo es una especie de mensaje a la clase política, que es, bueno, no nos olvidemos que en este país se gobierna para las clases medias. Sin embargo, había una idea de pueblo que no recurría, como generalmente se hace con las políticas que tienden a esquivar las fórmulas peronistas, a la idea de la gente o de los vecinos, que sería como la fórmula más antiperonista tradicional, sino que iba directamente a disputar qué era el pueblo para dentro de la política. Bueno, en Argentina, yo sé que voy a decir algo que va en contra del sentido común, ¿no? Pero en Argentina realmente, si algo caracteriza la historia del siglo XX argentino y incluyo la actualidad dentro de ese largo plazo, es los lazos de solidaridad política entre parte de los sectores medios y los sectores bajos, ¿no? En este sentido, en Argentina la identidad popular, es decir, la idea de ser parte de un mismo pueblo, ha tenido un poder enorme. Y estoy hablando incluso antes del peronismo, ¿no? En todos los años 20, años 30, la identidad fundamental era la de un pueblo nacional opuesto o en crítica hacia la oligarquía o los sectores más altos, ¿no? este tipo de identidad tiene y ha tenido una fuerza muy grande, y precisamente la identidad de clase media un poco viene a tratar de contrarrestar eso, ¿no? A separar esa idea de pueblo unificado en por lo menos dos clases diferentes o incluso opuestas, ¿no? En este sentido es muy interesante. Yo creo que, a pesar de que mucha gente opina, sobre todo gente progresista de izquierda, opina que la clase media es antipopular y fascista y todas esas cosas que uno lee a veces en la revista Barcelona, que son muy graciosas, pero que me parece que no dan cuenta del momento actual. A pesar de eso, creo que seguimos en un momento histórico marcado por el quiebre que fue 2001, ¿no? Un momento histórico marcado por fuertes lazos todavía de solidaridad entre sectores medios y sectores bajos. En ese punto, creo que por un lado existe la pervivencia de la identidad popular, como bien marcabas, ¿no? La identidad popular, entonces, que unifica o que agrupa al bajo pueblo y al pueblo medio, por decirlo de algún modo. Y también, por supuesto, la intención de algunos grupos sociales y políticos de darle a la categoría de pueblo imprimirle su propia identidad política, ¿no? Es decir, utilizarlo en un sentido más bien de derecha, ¿no? Y eso no es extraño que suceda. Eso también ha sucedido a lo largo de la historia argentina, que hay una disputa en torno de, bueno, quién es el pueblo y cuál es el sentido de esa masa popular, ¿no? Ezequiel, muchas gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Ezequiel Adamovsky, historiador e investigador del CONICET, autor del libro Historia de la clase media en Argentina. Nati, será hasta el martes que viene, que nos comunicaremos ahí con Diego Stulwar, que anda por Estados Unidos. Ahí va, nos vemos el martes. Ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar los episodios de esta columna en la mar.